cretinos. Son dos personas sucias, malas y desagradables que tienen a una familia de monos encerrados. Ellos hacen todo cabeza abajo. Los cretinos se hacen bromas pesadas el uno al otro y cocinan pastel de pájaro los miércoles. Si quieres saber qué más pasa, lee el libro. Te lo recomendamos, te va a atrapar.